guardan tu alma y llevan, llevan como tus pies de gorrión, cargan tu alma y llevan, llevan alma blanca que pasea con el clan en sus espaldas, viajero canto del amor. Continuamos. En Al Mundo le falta un tornillo. Bueno, vamos a comentar una cosita más de la fiesta de las picas, que bueno, a las 17 horas el viernes, es a las 21 horas con la mesa redonda y el slam de poesía y dúo Omnibus. Y el sábado es a partir de las 17 horas, como decíamos hace un rato, que ahí arranca la feria y las actividades lúdicas. Sí, está bueno que comentarlo de la feria, las características de la feria, ¿no? Una feria artesanal, del pueblo, ¿no? Sí, en realidad hoy se comentó antes en el programa como la parte más activa, digamos, ¿no? Que es el ver y escuchar. Artística. Sí, activamente artística. Claro. Sí, sí. Pero está la feria, que es un clásico en la fiesta de la pica. Que también es artística. Es artística porque viste la fiesta. Exactamente. Sí, ¿no? Y además hay una cantidad de... Son cosas que se hacen con las manos y cada uno pone su arte, sí, ahí. Son artesanas y artesanos de Santa Lucía, de los alrededores. Que traen sus productos, sus haceres, y está buenísimo porque hay cosas divinas para ver y para llevarse, para autorregalarse y regalar. Para regalar y regalarse. Exacto. Y también hay una propuesta gastronómica que también es súper interesante. Sí. Que tiene el arte gastronómico. Exactamente. Ahí, que va a estar bien diverso también. Pero es como... Yo siempre que estoy en la fiesta de la Espica, es como la antesala a la feria, ¿no? Es como ese paseo que uno se da, claro, antes de que empiece a hervir el caldero, digamos, ¿no? Incluso en el durante, porque entre espectáculo y espectáculo, sí, también, claro, te recorre. Claro. Pero está toda la noche en movimiento. Y no solo hay artesanos y artesanas y de todo, ¿no? Comida, bueno, objetos, plantas, porque viene de todo. Sino que también hay ciencia, por ejemplo, porque también viene un stand de la Facultad de Ciencias, como todos los años, desde hace ya, ¿qué? ¿3 años? Este creo que es el tercer año, este cuarto, tercer o cuarto año que viene Facultad de Ciencias, que tiene mucho vínculo con esta casa, con este lugar, con la Asamblea por el Agua. No, y además esa continuidad también habla de que, o sea, están copados, por decirlo de alguna forma, y muestran el interés que también acá se brinda por todo lo que ellos desarrollan. Y sabés que una cosa interesante también, que cada año viene Facultad de Ciencias y hay gente que es recurrente, pero hay otra gente que viene, ¿no? O sea, que se va transmitiendo también, sí, a otros estudiantes. Este año, por ejemplo, una de las referentes, Lucía Eulén, no puede estar con nosotros porque está justo de viaje, Lu, pero ya el otro día mandó un mensaje, mirá que va fulano, que no sé qué, que está recopado con ir, que no ha ido nunca, y entonces está como expectante. Y ese tipo de cosas me parecen como súper interesantes, ¿no? De escuchar. Claro, y hoy vino a traer las cosas, dice Santi. No, de cómo se transfiere, claro, eso que está pasando, que es un vínculo directo. Esto de habitar los territorios, ¿no? Es y una cosa que la universidad tiene como bandera, que es la extensión, el trabajo en el territorio, con la población, con la gente. Sí, el salir directamente. El salir de la academia, digamos. Exacto. Ya son las tres patas, ¿no? Investigación, educación y extensión. Y todas en el mismo nivel, digamos, uh-huh, y mezcladas además, ¿no? Y este lugar ha sido un lugar en el cual por suerte hemos tenido la suerte y la capacidad también de poder recibir a la universidad, en este caso Facultad de Ciencias, pero también hemos recibido otros servicios de la UDELAR para trabajar en conjunto en el territorio. Y esa es una forma de habitar el territorio. Sí, hace poco estuvo en la Facultad de Arquitectura también. Y esa es una forma de habitar el territorio porque es una forma de decodificar el territorio, de también entender, ¿no? De entender cosas a veces con herramientas que no tenemos, pero también la academia entiende cosas en esto de con la, herramientas que ellos no tienen, dijera de Sousa Boaventura, ¿no? La ecología de saberes, esto de poner en diálogo todos los saberes del territorio, los saberes de la academia, de la ciencia, y no, eso y es, en diálogo para que ese conocimiento sea un conocimiento realmente diverso, que llegue a todas y yo todos, creo, ¿no? Que en el cual todos participamos, ¿no? Claro, está el saber científico, que en este caso lo trae la Facultad de Ciencias, pero en ese intercambio de conocimientos está el saber de la gente de acá que ha pasado, que ellos escuchan atentamente por qué, de qué manera pasan las cosas que pasan, si bien ellos tienen como esa cuestión de lo científico, digamos, se encuentran con ese saber quizás de años, de gente, de población, de la experiencia del habitar, de la experiencia del vivida. Que eso no se aprende en ningún lado, digamos. Exacto. Y bueno, del habitar el territorio. Exacto. Además de la experiencia de vida, de la experiencia en el territorio. Y a mí me gustaría destacar también de los grupos de la facultad con los que articula la asamblea y que, bueno, ya hace unos años que vienen a la fiesta de la Espica, destacar esa sensibilidad y esa apertura para el diálogo de igual a igual, aparte, creo. Totalmente. ¿No? Con tremenda valoración de los saberes del territorio para incorporarlos y dar esa retroalimentación que se da, ¿no? Entre el saber académico, el saber del territorio, que a su vez, a partir de eso se generan nuevos saberes, y bueno, y que trabajan con los gurises también, trayéndolos al territorio, que me parece de una riqueza, pero tremenda, y me parece que que es como el camino, ¿no? De la universidad, más allá que pueda la ciencia dura, digamos, más es importante, ¿no? La investigación de la ciencia en sí, pero bueno, pero que eso luego aterrice, digamos, en algún lugar y que se alimente, porque es muy importante. A mí me parece que esa horizontalidad, porque se da, porque muchas veces lo que tiene la academia o lo que pasa o lo que ha pasado, por lo menos, es esa verticalidad, ¿no? La academia y bueno, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros, ¿no? Esa que fue por mucho tiempo. Y este tipo de experiencias como el que tenemos, por ejemplo, en este ámbito con Facultad de Ciencias en sus distintos servicios, pero con otros servicios también, pues no hablabas arquitectura, pero también ha venido química, ha venido sociales, comunicación, artes, de todo, ¿no? Sí. De todas las ramas de todos los servicios, Si nos ponemos una lista, me parece que tuvimos a toda la universidad acá. No sé, ingeniería. Creo que falta ingeniería, economía. Esas nos han arrimado mucho. Nos han arrimado, pero los podemos convencer, ¿eh? Sería muy, muy importante. Nos podemos convencer. Pero, ¿cómo también en ese intercambio vos te das cuenta que esta gente que viene también y que, bueno, y que dialoga en este sentido de horizontalidad se enriquece un montón también? ¿Cuánto podemos hacer en ese diálogo, no? De todo en conjunto, digamos, para dialogar y para entender las territorialidades. Bueno, y viene a la fiesta de la Espica con ese espíritu también, ¿no? Claro. De mostrar un poco el trabajo que se está haciendo, pero también de recoger insumos para seguir dialogando, ¿no? Hace años que uno de los trabajos tiene que ver con la línea del tiempo del río, en definitiva, y esa línea del tiempo se sigue alimentando de las historias que cada persona va aportando. Entonces, la fiesta de la Espica es un lugar donde se puede aportar un granito de arena a esa historia del agua, digamos, del río, que se va enriqueciendo cada vez más. Pero además de todo, hay otra cosa que yo lo he vivido con gente que no es de Santa Lucía, gente que ha venido de Montevideo, conocidos, y quizás uno no da la con lo que realmente pasa acá, ¿no? O sea, lo vivís tan natural, o sea, la naturalidad con lo que se da todo el año, lo que pasa en el espacio, lo que pasa con la radio, lo que pasa con todas las actividades que hay, y quedan asombrados en realidad. O sea, te dicen, pa, tienen tremendo lugar, hacen todas las cosas que hacen, todos los talleres que se dan, con una independencia que no depende de nadie, de ningún gobierno, de ninguna... Y eso los asombra. Y quedan como gratamente asombrados, por decirlo de alguna forma. Y he traído amigos a la fiesta de la Espica. Y claro, es como el broche, ¿no? O sea, después de que saben y que les he contado lo que acá pasa y que lo ven en ese momento, pero a su vez explotando en la fiesta de la Espica, te dicen, pa, hay como... Es como otro mundo en realidad. No saben lo que tienen. Porque hay una dimensión. En realidad se sabe lo que tiene, pero está tan naturalizado que uno no le da la dimensión. Bueno, porque hay una dimensión ahí que una amiga también de esta casa, Mónica Giordano, que el otro día hablamos de eso justamente, que es la dimensión afectiva. Claro. Que está, que acá está muy presente. Entonces, ya desde el vamos vos te encontrás con eso. Cuando llegas, entonces yo creo que ahí es donde hay una clave en la cual vos desarmás cualquier coraza y pasa de que al sentir eso también de alguna manera enseguida te sentís parte. A mí ese es el punto. A mí me llamó mucho la atención el otro día que Carlitos dijo, con no me acuerdo el nombre de la persona que era miembro de AMARC y hablaba de las dimensiones de la de eso, la Carlitos. Lo que estaba diciendo, claro. Sí, exacto, Marco, a eso voy, al de la radio comunitaria, ¿no? Claro, ¿no? Mónica, que, en broma decíamos hay que espicanizar, decíamos, el resto de las radios, o sea, yo creo que también las radios comunitarias también tienen como esa cosa afectiva. Es que sí. Lo que pasa que claro, acá se da como un laboratorio, digámoslo así, como una conjunción de muchas cosas. A partir de la radio, o a partir del espacio, o a partir de la asamblea, o es como una retroalimentación de cada una de las cosas, que no es solo la radio. Pero la radio lleva como la bandera, ¿no? O sea, pero está esa cosa afectiva que vos decís, Marcos, y que no se vive solo en la radio. Es que yo es algo que descubrí, en realidad lo vivíamos, pero se me hizo patente cuando lo leí. Cuando lo leí en el trabajo ese de maestría de Mónica, ¿no? Esa investigación. Ahí fue como decir, pucha, es cierto. Claro, pero ya sabíamos. Claro, pero es esa naturalidad. Claro. Y es esa cosa que vos no es que no la tomes en cuenta, es como que la vivís, pero cuando te lo muestran de afuera, te muestran la foto de afuera, y decís, pucha, sí, en realidad es así. Y es una dimensión muy potente para justamente abrir caminos, ¿no? En esto de entender los territorios. O sea, lo afectivo es una forma de habitar el territorio conscientemente, ¿no? Sí, desde ese lugar. Y bueno, cuando en la consigna, de alguna forma, también hablamos de los territorios, además de como espacios geográficos. Como espacios emocionales y también. Espacios afectivos, ¿no? Espacios de la imaginación también, ¿no? Esa de generar nuevos territorios, de habitar otros territorios, de habitarlos colectivamente, habitar territorios colectivos como habitar pero de qué manera también, ¿sí? Como habitar continentes que nos contienen, pero en una diversidad tremenda, ¿no? O sea, en esto de generar un poco la metáfora de lo geográfico, pero que al mismo tiempo tiene que ver con esto de cómo armamos los territorios desde esto, desde la afectividad. Eso es una... Sí, de lo intangible, ¿no? O sea... Bueno, y yendo a ese tema, la mesa del viernes... Ya hicimos una mesa acá, sí, acabamos de hacer una. Bueno, ya está, pero hicimos una previa. Estamos quedando hasta mañana. Algunas visiones más ampliadas, digamos, otras perspectivas. Otras perspectivas. La idea es esa, que poder dialogar con algunas organizaciones de la comunidad que nos parece que tienen para aportar. No están todas confirmadas, pero algunas de ellas sí. Y bueno, el colectivo Espica va a estar también como parte de la mesa, porque tiene cosas para decir de esto que estamos intercambiando acá, es parte de ello. Ya no las gastamos, las hicimos todas hoy. Pero, Pero bueno, está el diálogo también, sí, que se claro. va a generar, pero va a estar Vecinos en Red, va a estar la Asamblea por el Agua, va a estar Celebro la Diversidad, va a estar Buscando un Lugar. También invitamos, o sea, todos colectivos que tienen cada uno sus características, ¿no? Sí, uno es la defensa del río y del agua en general y de los territorios de la más de la cuenca. Vecinos en Red, que es una organización de afectados por las inundaciones, que bueno, tienen su temática propia y sí tendrá que ver con cómo se habita el territorio y bueno, todo lo que ocurre en el territorio, cómo les afecta a las personas que están directamente afectadas por las inundaciones, más allá que todos estamos afectados de alguna forma. Sí. Bueno, este espacio también, pero bueno, la gente que lo vive, que vive, sí. Celebro la Diversidad, que es un colectivo que bueno, trata de trabajar justamente la diversidad en el territorio y cómo hacemos un territorio que sea más habitable y entienda la diversidad sexual, digamos, y a su vez también gestionan un espacio colectivo, así como el espacio Carlos Alfredo, uh-huh. que también son formas de proponerle a la comunidad esto, ¿no? Lugares de encuentro, lugares de arte, de cultura. Y bueno, Buscando un Lugar, que es un colectivo territorial, digamos, que tienen un lugar y están trabajando para mejorar lo que era la canchita de Peñarol, para, bueno, que el barrio tenga un lugar justamente de encuentro lindo para poder hacer actividades. También invitamos a la Plaza Deportes, que nos parece que también la parte deportiva es muy importante, y la Plaza Deportes está trabajando, entendemos que de una forma muy linda últimamente, y desde la nueva dirección, me parece, y aportándole mucho a la comunidad y además articulando muchas actividades con distintas organizaciones, nos parece que es muy importante esa mirada desde el deporte también, que suma mucho la cultura y el deporte a hacer esta comunidad más habitable. Y bueno, invitamos también al Consejo Municipal para que pueda participar y ser parte de estos diálogos. Estoy pensando si no me olvido de alguna de las organizaciones que invitamos, pero creo que ahí están todas. Y bueno, ojalá que las que no han confirmado puedan acompañarnos. Ojalá que sí, porque cuanto más seamos, más rico es el intercambio y más diverso también. Sí. Y bueno, y es una mesa redonda que, bueno, va a estar esa mesa redonda, pero la idea es que quienes vengan poder dialogar también. Por supuesto, sí, claro. La mesa es el disparador y es la forma de generar, digamos, que se mueva el intercambio, pero es para conversar entre todos. Yo me pregunto, ¿es redonda la mesa? ¿O? No conseguimos justo. No, si no se van a llevar una sorpresa y capaz que alguno se va, ¿no? Ya avisamos que la mesa va a ser particularmente redonda. Está. Bueno, ¿les parece si vamos a escuchar otro temita? Y vamos a escuchar otro temita, cariño, claro que sí. Tecno Bayao. Ah, Tecno Bayao, ese es el del pulpo. Ay, por favor. Sebastián, él viene de lejos, del fondo del mar. resulta que el pulpo se quiere mudar. Allá donde vive no se puede ni nadar. Se enreda en las redes de la humanidad y se traga el plástico que en la arena vos dejás. Sebastián, él viene de lejos, del fondo del mar.